del sur, mañana fría, linda en la ciudad de Concordia. Gracias por los mensajes y cálida, porque vamos a hablar, es un amigo del programa, pero es parte de este proyecto que el sábado tuvo su apertura, que es Costa Chaval. A mí me traen recuerdo, Mariana, no me voy a poner a contar porque algunos no son para recordar, pero es Costa Chaval, la verdad, terrible boliche, y abrió el sábado. Estamos en comunicación con uno de los integrantes de Costa Chaval y amigo del programa, Matías André. Matías, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, chicos. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, Matías. Bueno, un gustazo. Primero felicitarte, che, por la iniciativa, voy al equipo de esta reapertura de Costa Chaval. Bueno, la verdad que muchas gracias. Contento realmente por todo la expectativa que había, porque se transmitió más gente. Había mucha gente que literalmente se emocionaba cuando entraba. Seguro. Para nosotros fue fantástico. Mucha gente contó que se moró dentro de este boliche, que conocieron amigos, que conocieron bandas, vieron shows en vivo, y realmente para nosotros fue un privilegio poder volver a reabrir esas puertas. Matías, y coqueto quedó, la verdad que quedó. Nosotros pasamos con Mariana habitualmente los mediodías cuando salimos de la radio, y la verdad que un laburo impresionante hicieron, ¿o no? Sí, la verdad que, como vos decís, hubo mucho trabajo, mucha gente que se abocó y se puso a disposición, y bueno, y eso fue resultado, ¿no es cierto?, de tantos meses de trabajo para poner adelante este monstruo, porque realmente es un boliche enorme, es un boliche muy grande. De hecho, está considerado como uno de los boliches más grandes e importantes de Entre Ríos. Y a la vista está, ¿no?, por todo lo que transmite, por lo que es, y bueno, y el trabajo que llevó ponerlo en funcionamiento nuevamente. Matías, bueno, es de público conocimiento que pasaron algunas cuestiones, y te lo pregunto porque llegaron al programa, obviamente. Hubo un accidente que ocurrió, que me gustaría que expliques, y el otro fue el tema de las entradas y gente afuera. Y te lo pregunto por el hecho de que llegaron esos mensajes acá. Nosotros aclaramos a partir de declaraciones tuyas también en los medios, pero cosas que ocurrieron, ¿no, no, Matías? Sí, correcto. Mismo vuelvo a decir, esto sucedió, por ejemplo, el tema de este incidente de dos jóvenes y un chico que fueron alcanzados por el golpe de una mampara de acrílico, que es una mampara que se encuentra en la parte de arriba del sector mayores, que lo que tiene esta mampara es la función de delimitar el sonido de una pista y la otra. Bueno, evidentemente esto pasó, y lo que se está investigando hoy realmente es si fue arrojado intencionalmente o realmente sin querer la persona que lo hizo desapoyó o algo y cayó, ¿cierto? La realidad es que son 6 las mamparas que están ahí ubicadas, y solamente una fue la que cayó. Evidentemente algo pasó. Es raro el hecho de que se encuentra entre una base que es para apoyar vasos, una baranda, y después está la mampara, como que hay una distancia, digamos, claro, ¿cierto? Claro. Lo que, bueno, lamentablemente fue un incidente, y eso justo que produjo el impacto en estos jóvenes, alcanzando a 2 chicas y un chico. Bueno, que lo importante de lo sucedido tiene que ver con la medida que se tomó automáticamente. Seguro. La actuación de la gente del local, ¿no es cierto? Por ejemplo, este joven se lo asistió rápidamente de seguridad. Él, como no sentía dolor, automáticamente decidió quedarse en el boliche. Él se quedó, estuvo ahí, nomás permaneció hasta el final del boliche. Y estas 2 chicas tuvieron un corte en su cabeza, las cuales fueron automáticamente asistidas por personal de seguridad y personal de emergencias médicas. Que en la emergencia nosotros tenemos justamente, que es algo importante destacar, la ambulancia permanentemente en el lugar. Bien. Y eso fue nos dio la posibilidad de automáticamente ir rápidamente al hospital, ¿no es cierto? Perfecto. Las 2 jóvenes son asistidas, se descarga en la ambulancia y se las lleva automáticamente al Felipe Cera, Felipe Era. En el Felipe Era son asistidas. Nosotros también en ese momento una persona que trabaja con nosotros aquí en el lugar las acompaña, está con ellas, le hacen las primeras sanaciones y bueno, necesitan hacer una tomografía. Como en el ERA no había tomografía, automáticamente con nuestra ambulancia se la deriva al Mazar. Ingresa a Bernal a 5:30 a.m, se le hace la tomografía y a las 8:11 se les da el alta. ¿Por qué quiero detallar todo esto? Porque primero y principal, nosotros que somos gente que bueno conocemos, somos gente laburadora, gente que nos dedicamos a eventos, gente que siempre proponemos, automáticamente siempre vamos a estar expuestos, ¿cierto? Seguro. A una situación, a un incidente, a un percance. De hecho, hasta cosas, hasta aviones se han caído, o vas a un local, se te cae algo en la cabeza, son cosas que pueden pasar. Lamentablemente le pasó a estas dos chicas, la cual lamentamos profundamente, pero lo importante, una vez sucedido el hecho, es que todo estaba en condiciones, todo se actuó como se tenía que actuar, la cobertura, la habitación, el seguro, todos los que están trabajando, por ejemplo, el seguro en este momento está trabajando con estos para cobertura. Esto es importante, ¿no es cierto? Lamentamos, obviamente nosotros el otro día nos pusimos en contacto, nos reunimos con las chicas, nos pusimos a disposición, queríamos saber cómo estaban, hablamos con ellas. Bueno, eso creo yo que es lo fundamental a destacar, porque incidentes pueden suceder a la vuelta de... Sí, tal cual. Pero bueno, lo importante era eso, ¿no? Matías, y con el tema de las entradas y algún grupo de gente que lamentablemente no pudo entrar, bueno, había mucha gente, esto hay que decirlo y esto es valioso, pero ¿hubo alguna situación con respecto a las entradas? Sí, exactamente. Tuvimos para las 3 de la mañana, 2:30, ya el límite del boliche estaba cubierto, por lo cual los inspectores que se encontraban en ese momento nos exigen no ingresar más personas, por lo cual se cierra la puerta, porque no teníamos más capacidad de lo que está permitido, y vale aclarar que el límite permitido también está sujeto a una visitación municipal, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Entonces, por esa razón tuvimos que no permitir ingresar más personas. Lo que sucedió, básicamente, fue que tuvimos entradas falsificadas, que encontramos con entradas falsificadas, y eso fue lo que produjo que haya personas que tenían la verdadera entrada y se hayan quedado afuera. También hubo mucha gente que vino a ver si podía entrar, también era gente que estaba afuera también, ¿no? Perfecto. Por eso fue, realmente, volviendo a lo que hablábamos hoy al principio, este boliche genera mucha expectativa, mucha ansiedad, y la gente se viste igual y entrada a ver si podía entrar. Y la realidad es que se llegó al límite y no se pudo ingresar más. Y no entendí después por qué, porque controlando las entradas que se recibían en la puerta, la gente de seguridad te recibe, te controla la entrada, te corta el troquel y te queda con una parte de la entrada. Y nos damos cuenta que teníamos entradas falsificadas. Lamentablemente también tuviste ese problemita. Bueno, que obviamente se solucionó por el hecho de la devolución a personas que habían comprado las entradas y hubo automáticamente para este fin de semana. Perfecto, güey. O sea que temas que a resolver para lo que se viene. Totalmente. Sobre perfecto. Todas las cosas, la parte de las entradas, eso es algo que ya se tomó una determinación con el tema de la impresión y demás. Y bueno, también hay que destacar esto, lo que te decía, nosotros tanta gente con ganas de entrar, tanta gente queriendo pasar, y bueno, eso fue lo que produjo, ¿no es cierto? Pero obviamente que para nosotros, siendo la primera noche, es importante tomar todas estas cuestiones, corregir, mejorar. La noche venía siendo un éxito total, con artistas, bandas, show en vivo, bailarines, muchos despliegues, puesta en escena, todo venía siendo un éxito, hasta que nos enteramos lo sucedido de la chica esta, lo de los chicos y las entradas, ¿no? Matías, importante equipo de laburo también, ¿no? En torno a todo el proyecto, ¿no? Hablando de seguridad, bueno, el equipo de salud que estaba, las barras, importante equipo de gente, ¿o no? Sí, sí, eso por todo, es algo muy bueno para la ciudad. Para que ustedes tengan una idea, había 138 personas trabajando para la apertura del boliche. Bravo. Entre barra, limpieza, seguridad, personal de carga, descarga. Realmente es un movimiento, un engranaje que se pone en funcionamiento y genera mucha apertura laboral. También vemos a la gente que trabaja afuera, ¿no es cierto? Hay gente que se moviliza con puestos de trabajo. Sí, sí. Queda lindo. Seguridad de afuera del boliche. También tuvimos en la semana reunido con los vecinos para ver cuáles eran sus inquietudes, y muchos nos plantearon lo mismo, que ellos no tienen problema con el sonido. ¿Por qué no tienen problema con el sonido? Porque estamos hablando de un edificio que está pensado justamente para boliche, tiene paredes de 60 centímetros adentro, toda una estructura pensada justamente para esto. Y aparte es un poco lo que nosotros hacemos con la parte tecnológica del sonido. Entonces el problema es la salida de la gente cuando salen, mucha gente junta, que no provocan disturbio, digamos. Claro. Entonces nosotros por esa razón tuvimos reunido con la comisaría primera, pusieron a disposición patrulleros, efectivos policiales, patrulleros para recorrer justamente el perímetro de salida. Nos pusimos seguridad privada en las esquinas, todo buscando justamente que sea un éxito, y eso también genere fuente de trabajo, ¿no? Sin duda. Matías, sin ánimo de generar polémica, ni mucho menos, y sin nada de pedirte nombres propios y todo eso, ¿pero crees que a partir de la juventud usted y la iniciativa y el empuje han generado algún recelo por ahí, por algún sector? Y mira, Pablo, o sea, la realidad es que queremos pensar que no, ¿no? Bien. Nosotros somos laburantes como mucho, y siempre pensamos que las puertas se abren para todos, y creo que las oportunidades están. Nosotros tuvimos la suerte de poder proponer este proyecto con dos amigos más, y creo, quiero pensar que no, lamentablemente por ahí se nos vienen muchas preguntas de ese tipo, así como existe el bien, existe el mal, no son realidades, pero ojalá que no, si lo hay, tratar de poder sanarlo para esa gente, y que sepan de que nosotros estamos justamente para brindar un servicio, y que las puertas siempre se abren para todos, las oportunidades están para todos, pero la gente decide. Nosotros queremos seguir trabajando y haciendo las cosas como lo venimos haciendo durante muchos años, ¿no? Porque durante muchos años venimos organizando espectáculos, eventos, fiestas pedidas, fin de año, disfrazate, y bueno, la idea es tratar de seguir en ese camino, que es el camino que venimos hace varios años. Perfecto. Matías, antes de despedirte, ¿no? Teniendo en cuenta que en el buen sentido le vuela la cabeza para la creatividad, proyecciones, ¿no? Pensando puntualmente en Costa Chaval, ¿no? ¿Qué proyecciones tenés de acá a lo que puede ser el año? Bueno, justamente esto te iba a comentar, hay ya un cronograma preparado y armado, donde la idea de este boliche, que sábado a sábado se vayan sorprendiendo de diferentes temáticas, diferentes artistas, que esa es la intención de Costa Chaval, volver a lo que era antes, ¿no? Por ejemplo, les tiro una primicia, a ver, y se las voy a dar a ustedes por primera vez, la van a tener ustedes, el sábado 4 de junio, que sería el próximo sábado, no el otro, sábado 4 de junio va a estar Capanga en vivo. ¡Hola! ¿Qué tal, eh? ¡Qué grande, Matías! Buenísimo. Así que esto ya es una noticia. Después vamos a tener muchos artistas, influencers, famosos DJ que van a estar viniendo. Bien. Hay muchos que ya están confirmados y reservados. Y bueno, y esa es la idea de Costa, ¿no? Poder revivir un poquito todo esto. También decirle a la gente que por ahí, si no tiene entrada y no sabe si se van a vender anticipada, que se asegure siempre antes, sobre todo cuando vayan estos artistas, ¿no? Estos artistas que van a venir, que son muy convocantes, el boliche se llena, y eso por ahí lo que hay que tener en cuenta. Pero está pensado para que la gente pueda disfrutar de muchos espectáculos de acá hasta fin de temporada, que seguramente va a ser a fin de año. Perfecto. Matías, una cortita nomás, exclusivo para los sábados, siempre. siempre los sábados, exactamente. Uh-huh. Después tenemos bar, que va a funcionar de miércoles a domingo. Eso es prácticamente toda la semana, donde la gente puede venir a tomar algo, escuchar algún show, que es el bar de Costa Chaval, digamos. Perfecto. También tiene apertura a partir de mañana. Ah, mirá qué bueno, ¿eh? Matías, te agradezco un montón, te reitero las felicitaciones a vos y al equipo, y te mando un fuerte abrazo. Bueno, Pablo, gracias, saludo para vos, para Mariana, todo el equipo de ahí de la radio, y bueno, agradecerle especialmente por estar ahí, justamente por permitirnos este momento de poder comentar y comentarle a la gente lo que es Costa Chaval, este Costa Nuevo y Renovado. Mirá que vamos, ¿eh? Mirá que vamos con el sí, equipo. Sí, lo voy a esperar este fin de semana. Perfecto, abrazo Matías, qué linda charla, Matías Andrés, un amigo del programa, ahí estamos.